el gobierno se plantea implantar un IVA del 21% para la sanidad y educación privadas hasta ahora exentas. Esta es una de las opciones que baraja el equipo encargado de elaborar el borrador de presupuestos generales del Estado de 2021, formado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez. Estos debaten la posibilidad de eliminar determinadas exenciones en el pago del IVA, como ocurre actualmente con la educación y la sanidad privadas. Esta medida ha sido rechazada por las patronales porque aumentaría el gasto público y supondría el cierre de muchos centros. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, señala que esta decisión provocaría el aumento de la economía sumergida. Espero que el gobierno reconsidere esta medida. No es el momento, no toca. Va a provocar economía sumergida, va a hacer un daño terrible para servicios esenciales como son los servicios sanitarios y los servicios de la educación. El gobierno también estudia recortar las bonificaciones de los planes de pensiones y trabaja en la modificación de los tipos reducidos del IVA del 4 y el 10%.